dices tu destino. Te dejo libre, no quiero ser piedra ni estorbo en tu camino. No es tan fácil deshacerme de lo que tanto y tanto quiero. Ay, cómo duele cuando te arrancan del corazón, quedas deshecho. Es fuego y desierto. ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? Cuando de amor estás herido, no hay alivio, que tortura. ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? No hay doctor ni medicina, solo con amor se cura. ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? Solo ella, si vuelve, calmará este dolor. Y para Santiago y Tucumán, ¡super! ¡Quinteto! ¡Super! ¡Quinteto! Te dejo libre para que busques como dices tu destino. Te dejo libre, no quiero ser piedra ni estorbo en tu camino. No es tan fácil deshacerme de lo que tanto y tanto quiero. Ay, cómo duele cuando te arrancan del corazón, quedas deshecho. Es fuego y desierto. ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? Cuando de amor estás herido, no hay alivio, que tortura. ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? No hay doctor ni medicina, solo con amor se cura. ¿Quién cura el corazón? ¿Quién lo cura? Solo ella, si vuelve, calmará este dolor.